Nicolás y Alejandra. Producción de 1971. La representación fílmica de hechos en torno a la Revolución Rusa, sobre el último zar y la zarina, desde 1904 hasta su ejecución en 1918. Aunque esta cinta hace gala de un elenco de gran distinción y luce con un formidable esplendor pictórico gracias a un extraordinario trabajo fotográfico postulado al Oscar y la interesante labor actoral desarrollada en el papel de Rasputín, la dirección no aplicó como debía los elementos de drama y dinamismo requeridos. Esta es, amigos, la intensa y conmovedora música de Richard Rodney Bennett, que complementa el épico relato en la pantalla de aquellos días en que Lenin organizaba los bolcheviques y el mundo estaba por precipitarse en la Primera Guerra Mundial, cuando siglos de absolutismo fueron consumidos en el fuego de esta revolución. Eran los últimos meses de la dinastía Romanov. Nicolás y Alejandra. Música de la película Nicolás y Alejandra de 1971.